Here's Johnny. Recuerda hacerle cosquillas al ombligo de tu semana todos los miércoles en la punta de las 9 de la noche. Sumérgete en nuestro ritual de lo virtual. De Eclectomeiroland. Música. Poesía y narración de la nación. Elaboración de armas despistemológicas de desfragmentación masiva. Por la primera radio con concesión social comunitaria en la historia de la República Mexicana. La Política y Rock and Roll Radio. Bienvenidísima, queridísima fauna nocturna del desierto que hoy le tocó mojarse. Pásele a lo remojado de que este nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, edición 599, a nadita ya de los 6 centenarios, grabada totalmente en vivo y a todo remojo desde Tomatitlán de la Luna, para la Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM en Hermosillo, Baches, Chilos, y la Radio Común 103.1 FM en el Ajusco, Ciudad de México. Recordando al gran Juan Ojeda desde Bariloche, Argentina, nuestro queridísimo Juan, no les deseamos un feliz año, sino que les deseamos un año que sea suyo, completito, con todo su espectro de colores y sabores. Pinche año arrancó con un baldazo de pintura naranja hedionda a la cara de la humanidad, pero no dejemos que nos roben la alegría. El humor será el idioma de la resistencia, la cara de la vida ante la muerte. Arrancamos con Densa Danza, una charla ni más ni menos que con Dios. Así, sin saliva y con todo el vuelo que no lleva celo, seguida del muy ad hoc tema Arde, que nos comparte la banda Teresa Cienfuegos y Las Cobras, sencillo recientemente lanzado el pasado noviembre de 2025, que destaca por su ritmo inusual, bohemio y narrativo, evocando atmósferas del rock mexicano con letras que mezcla lo literario y lo legendario. Acá desde nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, edición 599, a nadita ya de los 6 centenarios, grabada totalmente en vivo y a todo remojo desde Tomatitlán de la Luna por la Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM en Hermosillo, Baches, Chilos, y la Radio Común 103.1 FM en Ajusco, Ciudad de México. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Había un camión y fue patinando y... ¿Yo morí? Sí, pero no te sientas mal por ello. Todo el mundo muere. Ibas camino a casa cuando moriste. Fue un accidente automovilístico, nada particularmente notable, pero fatal. No obstante, dejaste atrás a tu esposa y 3 hijos. Fue una muerte sin dolor. Los paramédicos se esforzaron mucho para salvarte, pero fue en vano. Tu cuerpo estaba tan destrozado que era preferible morir. Confía en mí. Has muerto. No tiene sentido hablar con pelos en la lengua. ¿Qué es este lugar? ¿Es el más allá? Más o menos. ¿Eres Dios? Sí, bueno, soy Dios o diosa, como prefieras considerarme. Mis hijos, mi esposa. ¿Qué hay de ellos? ¿Van a estar bien? Eso es lo que me gusta escuchar. Acabas de morir y tu principal preocupación es tu familia. Eso ahí está muy bien. No te preocupes, van a estar bien. Tus hijos te recuerdan como lo más perfecto en todos los sentidos. No tenían tiempo para desarrollar desprecio por ti. Tu esposa va a llorar en el exterior, pero se sentirá aliviada en secreto. Para ser justos, su matrimonio se estaba desmoronando. Si te sirve de consuelo, ella se siente muy culpable por sentirse aliviada. Oh, entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Me voy al cielo, al infierno o algo así? Ninguno de los dos. Reencarnarás. Reencarnación. Así que los hindúes tenían razón. Todas las religiones tienen razón a su manera. Ven, camina conmigo. ¿A dónde vamos? A ningún lugar en particular. Es agradable caminar mientras hablamos. Entonces, ¿cuál es el punto? Cuando renazca, yo solo seré una pizarra en blanco, ¿no? Un bebé, así que todas mis experiencias y todo lo que hice en esta vida no importará. No es así. Tienes dentro de ti todos los conocimientos y experiencias de todas tus vidas pasadas. Simplemente no recuerdas en este momento. Tu alma es más magnífica, hermosa y gigantesca, más de lo que puedas imaginar. Una mente humana solo puede contener una pequeña fracción de lo que eres. Es como meter el dedo en un vaso de agua para ver si hace calor o frío. Pones una pequeña parte de ti mismo en el vaso y cuando lo retiras, has recobrado todas las experiencias que tenías. Has estado en un ser humano durante los últimos 48 años, por lo que no te has extendido aún y has sentido el resto de tu inmensa conciencia. Si pasamos un rato aquí por el tiempo suficiente, empezarás a recordarlo todo, pero no tiene caso hacer eso entre cada vida. ¿Cuántas veces he reencarnado entonces? Un montón de veces, muchas y muchas veces, y en muchas vidas diferentes. Esta vez serás una campesina china en el año 540 después de Cristo. ¿Espera, qué? ¿Me estás enviando atrás en el tiempo? Bueno, supongo que técnicamente el tiempo como lo conoces solo existe en tu universo. Las cosas son de diferentes de donde vengo. ¿De dónde vienes? Oh, por supuesto. Vengo de un lugar, en algún otro lugar, y hay otros seres como yo. Sé que querrás saber lo que se siente, pero la verdad es que no lo entenderías. Oh, pero espera, si he reencarnado en otros lugares en el tiempo, ¿podría haber interactuado conmigo mismo en algún momento? Claro, pasa todo el tiempo y con las dos vidas estando solamente conscientes de su propia vida que ni siquiera saben qué está sucediendo. Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? ¿En serio? ¿Me estás preguntando por el sentido de la vida? ¿No es eso un poco estereotipado? Bueno, es una pregunta razonable. El sentido de la vida, la razón por la que hice todo este universo, es para que puedas madurar. ¿Te refieres a la humanidad? ¿Quieres que maduremos? No, solo tú. Hice todo este universo para ti, con cada nueva vida para crecer y madurar y convertirte en un intelecto más y más grande. ¿Solo yo? ¿Qué pasa con todo el mundo y lo demás? No hay nadie más. En este universo solo somos tú y yo. Pero todas las personas en la Tierra... Todas son tú. Las diferentes encarnaciones, tú. Espera, ¿soy todo el mundo? Ahora estás entendiendo. ¿Soy cada ser humano que haya vivido? ¿O que alguna vez vivirá? Sí. ¿Soy Abraham Lincoln? Y John Wilkes Booth también. ¿Soy Hitler? Y los millones que mataste. ¿Yo soy Jesús? Y todos los que te siguieron. Cada vez que alguien ha sido victimizado, te estabas victimizando a ti mismo. Cada acto de bondad que has hecho, lo has hecho para ti mismo. Cada momento feliz y triste jamás experimentado por cualquier ser humano, fue o será experimentado por ti. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Porque algún día te convertirás en alguien como yo, porque eso es lo que eres. Tú eres uno de mi especie, tú eres mi hijo. Wow, ¿quieres decir que yo soy un dios? No, todavía no. Eres un feto, todavía estás creciendo. Una vez que hayas vivido toda vida humana a lo largo de todos los tiempos, habrás crecido lo suficiente para nacer. Así que todo el universo es... un huevo. Ahora es el momento para que puedas pasar a tu próxima vida. Anda, ve, continúa tu camino. camino. Hola, radioescuchas que no se pierden Eclecto Meiroland en Política y Rock and Roll Radio. Somos Teresa Cienfuegos y Las Cobras y queremos que escuchen nuestra más reciente producción. ¡Saludos! Esto es un átomo. Esto es el universo. El átomo es lo infinitamente pequeño. El universo lo infinitamente grande. Sin embargo, idénticas materias se rigen por las mismas leyes. El hombre ha aprendido a liberar la fuerza que encadena al átomo y quiere con ella lanzarse a la conquista del universo. Pero sueña con dejar la Tierra y posar su planta en algún lejano planeta, quizás con el deseo subconsciente de fundar una nueva raza. Oh, desde el álbum Arsenal of Hope o Arsenal de la Esperanza de la banda Death Radio desde Grecia, elogiado por su significativo cambio sonoro hacia el rock electrónico con influencias de sintetizadores combinando guitarras potentes con elementos post-disco y dance, a la vez que también explora temas relevantes como el aislamiento digital y las dificultades sociales del confinamiento. Ofrece temas con toques de himno, pero más oscuros, que muestran una identidad madura y una profundidad experimental que va más allá de su sonido hard rock anterior. De este material nos comparten el tema Supersonic y un saludo acá desde nuestro ritual de lo virtual de Clecto Maryland, sedición 599 por La Política, Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo hasta el Ajusco en Ciudad de México por la Radio Común 103.1 FM. Hi there, this is Death Radio from Athens, Greece, and you're listening to Eclecto Meiroland on Politica y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Here is one from our latest record. Turn it up and enjoy. Y es momento del tributo lunático, primer tributo lunático de este año 2026, para la lunita de todititas, mis vidas y todototas, mis muertes chiquitas, que viene de la mano de Norah Jones con su tema That's Life. Así, esa es la vida, con todo, todos sus colores y sabores. Acá, desde nuestro ritual de lo virtual de Clectomirlands, edición 599, por la política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Continuación, y pues debido a todo el ambiente que se ha gestado alrededor del evento que ha cimbrado este inicio de año 2026, este ataque por parte de Donald Taco Trump y su pandilla hacia el país de Venezuela y el posterior secuestro de su presidente Maduro. Tenemos la opinión de nuestro camarada Iván Ballesteros. A continuación, acá por nuestro ritual de lo virtual de Eclecto Mirlands, edición 599, desde la política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. ¿A qué se puede aspirar al ofrecer opiniones que nadie solicitó en redes sociales sobre asuntos que nos rebasan, que atraviesan lo ideológico y se enredan en un marasmo de ignorancia y ecos sordos? ¿Por qué sentimos la urgencia de señalar, de poner el foco sobre acontecimientos complejos, sabiendo que en ellos abundan nuestros puntos ciegos? Nada se gana discutiendo dentro de la cueva. Afuera, la realidad se percibe lejana, distorsionada, apenas visible. La locura del poder ha roto, a lo largo de la historia de la humanidad, las estructuras con las que hemos intentado contener su peligro desbordado. Izquierda, derecha, todo se diluye cuando lo que queda a la vista son derechos fracturados. Filosóficamente hablando, ahí se pierde todo. Cuando el poder deja de obedecer a la ley y la ley deja de limitar al poder, lo que queda no es orden, es fuerza con discurso. No opinamos para comprendernos, opinamos para sentir, al menos por un instante, que todavía podemos respirar. Los hijos de los días, Eduardo Galeano. Enero 3, la memoria andante. En el tercer día del año 47 a.C., ardió la biblioteca más famosa de la antigüedad. Las legiones romanas invadieron Egipto, y durante una de las batallas de Julio César contra el hermano de Cleopatra, el fuego devoró la mayor parte de los miles y miles de rollos de papiro de la biblioteca de Alejandría. Un par de milenios después, las legiones norteamericanas invadieron Irak, y durante la cruzada de George W. Bush contra el enemigo que él mismo había inventado, se hizo ceniza la mayor parte de los miles y miles de libros de la biblioteca de Bagdad. En toda la historia de la humanidad, hubo solo un refugio de libros a prueba de guerras y de incendios. La biblioteca andante fue una idea que se le ocurrió al gran visir de Persia, Abdul Qasem Ismail, a finales del siglo X. Hombre prevenido, este incansable viajero llevaba su biblioteca consigo. 400 camellos cargaban 117.000 libros en una caravana de 2 kilómetros de largo. Los camellos también servían de catálogo de obras. Cada grupo de camellos llevaba los títulos que comenzaban con una de las 32 letras del alfabeto persa. Desde Washington, D.C., suenan los Bad Brains con su tema Right Brigade. Acá por Eclecto Merlins, edición 599, desde Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM y Radio Común 103.1 FM. Uncle Acid and the Deadbeats. Échate ese trompo a la uña para un nombre de una banda con su tema Death's Door. A la puerta de la muerte. Acá en nuestro ritual de la virtual de Eclecto Merlance, edición 599, por la política Rock and Roll Radio 106.7 FM. Desde Hermosillo, Sonora, hasta La Jusco, en Radio Común 103.1 FM. We'll be right back. Suenan The Mainliners con un tema que parece un propósito de Año Nuevo, titulado No Más Tequila. Me faltó decir por favor, acá desde nuestro Ritual de lo Virtual de Clecto Mirlands, edición 599, por La Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM. Y desde Madrid, España, nuestros camaradas de Parque Sur con el tema Bukele o Bukake. Vaya, dicotomía que quizás la comía. Acá en nuestro Ritual de lo Virtual de Clecto Mirlands, edición 599, por La Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM. Hola, Radio Escuchas, Política y Rock and Roll Radio. Somos Parque Sur y os mandamos un fuerte saludo desde aquí, desde España, y os presentamos nuestra nueva canción. Esperamos que todos estéis muy bien y vuestras familias también. Os mandamos un fuerte abrazo. Vale. Vale, vale, va, una cosa. A ver, si te doy a elegir entre estas dos movidas promovidas, ¿con cuál te quedas? ¿Qué prefieres? ¿Seguridad, tranquilidad, poder salir a la calle a camelar sin tener miedo a que te puedan tirotear, secuestrar o violar? Pero, en detrimento de tu libertad, que te pueda la poli parar sin motivo aparente encarcelar, que te metan en el talego sin juicio ni garantías, con toque de queda, que no puedas quedar con tus colegas. ¿Qué prefieres? Mejor pedir perdón que pedir permiso. De pequeño un bofetón, el mejor aviso. La casa de Borbón, castellana el viso. Ocasiones un montón, pero nunca quiso. La feria San Isidro se ha puesto de moda. Pijos amontonados haciendo la cola. Las ventas, los toros y un purito a pachas. Ahora es más punky el que es más facha. Cuestión de principios, no de actitud. Esta fiesta es privada, es inacritud. Ya llevo los clavos, tráete el hada. Un monedero, Rubiales y Carlos Bermúdez. Y en la vida hay que elegir. Bukele busca, que Bukele busca, que Bukele busca. En el fondo de la tienda. O el escaparate, o el escaparate, o el escaparate. En la vida hay que elegir. Busca que o Bukele, busca que o Bukele, busca que o Bukele. No te creas todo lo que sale en la tele. No te creas todo lo que sale en la tele. Ya no hay tetas, ya no hay culos en prime time. Pa' mí es igual de porno el asco que dais. Ana Rosa Ferreras y Susana Griso. Pedrerol paga la coca, es el primer aviso. El niño marroquí es un delincuente. Topuria es español por las hostias que mete. El que viene en patera es un negro de mierda. Los goles de la mil, bien que los celebras. La bruja, piruja, el tío de saco. Ana y los siete, los hombres de Paco. No quiero más trucos, dame solo tratos. Eres un palomo que diría Pin Flaco. Y en la vida hay que elegir. Bukele busca, que Bukele busca, que Bukele busca. En el fondo de la tienda. O el escaparate, o el escaparate, o el escaparate. En la vida hay que elegir. Busca que o Bukele, busca que o Bukele, busca que o Bukele. No te creas todo lo que sale en la tele. No te creas todo lo que sale en la tele. Oyentes en Spotify o peña en tus conciertos, Coca-Cola Light o Coca-Cola Cero, un solo hito o una larga carrera gris, autónomo o funcionario, Zetangana o Rosalía, amor sin sexo o sexo sin amar, libertad o seguridad, alquiler o comprar, vivir mucho o vivir mejor, pisito en el centro o chalet en Alcorcón. Y en la vida hay que elegir. Bukele busca, que Bukele busca, que Bukele busca. En el fondo de la tienda. O el escaparate, o el escaparate, o el escaparate. Y en la vida hay que elegir. Busca que o Bukele, busca que o Bukele, busca que o Bukele. No te creas todo lo que sale en la tele. No te creas todo lo que sale en la tele. Y en la vida hay que elegir. Bukele busca, que Bukele busca, que Bukele busca. En el fondo de la tienda. O el escaparate, o el escaparate, o el escaparate. Y en la vida hay que elegir. Busca que o Bukele, busca que o Bukele, busca que o Bukele. No te creas todo lo que sale en la tele. No te creas todo lo que sale en la tele. Y en la vida hay que elegir. Bukele busca, que Bukele busca, que Bukele busca. En el fondo de la tienda. O el escaparate, o el escaparate, o el escaparate. En la vida hay que elegir. Busca que o Bukele, busca que o Bukele, busca que o Bukele. No te creas todo lo que sale en la tele. No te creas todo lo que sale en la tele. Y ahora los pelones piratones. Eclectomeiroland Paranoias. Eclectomeiroland Paranoias.